partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia de la 36? Muy bien, muy bien. Y acá estamos con Diego Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Un abrazo. Saludos, Diego. Bueno, con los abrazos, pues aquí estamos ya viendo los... Sí, dime, Diego. No, están vinculados a la pandemia y la pospandemia, pero antes de pasar a ellos, nos gustaría que le cuentes a la audiencia algo de lo que manejábamos ayer por interno, información que nos mandabas, algún video, vinculado a estudiantes que fueron reprimidos duramente, con heridos. ¿En qué está esa situación y qué le podés decir a la audiencia de Radio Centenario? Pues el día de ayer, aproximadamente 2:30 p.m., de hora de Michoacán, el centro de la República Mexicana, fueron reprimidos duramente estudiantes de la normal oficial de Michoacán. Fueron reprimidos duramente por parte de la policía estatal. Los jóvenes estaban organizando una protesta, y esto precisamente hablando de pandemias y pospandemias, porque ya en México se está manejando la pospandemia a nivel económico, cómo va a venir el presupuesto, cómo se van a repartir los dineros, y evidentemente las escuelas normales y toda la educación pública pues va a sufrir duramente, porque pues parte de los presupuestos estatales y federales se van a recortar bruscamente en materia educativa. Entonces estos jóvenes estaban organizando una protesta. Es común que para organizar estas protestas los estudiantes tomen transporte público, toman el transporte, bajan a pasajes y llevan el camión, para pues poder movilizar a sus compañeras y compañeros. En este caso, ese era el objetivo de tomar un camión público, el transporte público, después, bueno, pues se regresa. Eso es muy común que se haga. Sin embargo, el día de ayer, bueno, pues los jóvenes tomaron este camión, y cuando se dirigían hacia el lugar de la protesta, que son unas vías del tren, para bloquear las vías del tren y protestar, porque se vienen recortes muy serios, muy fuertes en la educación pública. Bueno, pues la policía estatal los reprimió con el pretexto de que no pararon en un filtro sanitario. Imagínense ustedes que sabiendo que ese camión había sido tomado por estudiantes de la normal que iban a protestar, bueno, pues la forma en la que la policía quería detener el camión con normalistas fue a balazos. Y en esos balazos, bueno, pues hirió de gravedad a dos estudiantes. Sí, dime, Diego. Vamos a explicar un poco más detenidamente esto que vos contabas, que por ahí en México es normal, acá quizá cueste un poquito más comprender. Lo que hacen habitualmente los estudiantes es paran un ómnibus, le piden al pasaje que baje y van con ese ómnibus a la protesta, digamos, después dejan el ómnibus en cualquier lugar, no importa. Así es muy común que los organizadores de la marcha, de la protesta, bueno, pues toman un camión, un medio público, un transporte público, bajan el pasaje, bajan el chofer y lo dirigen hacia donde están todas las compañeras, los compañeros, lo suben y de allí, bueno, pues se van hacia la protesta. Eso es muy, muy común. Ya después se regresan los camiones o se dejan en algún lugar público y las empresas pueden... Nadie se puede llamar a sorpresa. Eso es muy, muy... muy común. Así es, eso es muy, muy común. En el caso de ayer en Michoacán, bueno, pues la policía estatal abrió fuego contra el camión que los estudiantes habían tomado con el pretexto de que no se detuvieron en un retén sanitario, con el pretexto de que el camión tenía reporte de robo y no se detuvieron en un retén sanitario, sabiendo, como sabían, porque estaban notificados que habían sido estudiantes de la normal los que habían tomado el camión. Bueno, pues la policía estatal del estado de Michoacán, que gobierna Silvano Aureoles, les disparó, abrió fuego y hay dos estudiantes heridos de gravedad y algunos otros con heridas menos graves. Así que esa es una prueba, una muestra de cómo las policías estatales y también la Policía Federal y en ocasiones el Ejército disparan a los estudiantes. O sea, este es un ejemplo muy, muy claro de cómo se abre fuego contra los estudiantes. Saben que son estudiantes, se les dispara, así de sencillo, con el pretexto de que, bueno, habían tomado el camión y se habían saltado un retén sanitario, un retén donde supuestamente pues le están haciendo a uno chequeos que traen el tapabocas y chequeos de temperatura. Bueno, pues los estudiantes saltaron ese retén y la policía inmediatamente abrió fuego. Hay dos heridos de gravedad. Los estudiantes estaban protestando, estaban organizando esta protesta porque saben lo que se viene. Saben que en la post-pandemia va a haber muchos recortes porque no va a haber dinero, va a haber muchos recortes y la mayoría de esos recortes se van a centrar en la educación, en la cultura, en programas y proyectos sociales. Entonces, por eso es que protestaban los estudiantes. En México estamos viviendo una situación ya muy, muy rara, la pandemia y la post-pandemia. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Estamos viviendo la pandemia y la post-pandemia, porque por un lado estamos en fase 3, y estamos viendo cómo están a punto de colapsar los servicios de cuidados intensivos en los hospitales, están ya casi saturados. Hemos visto protestas de médicos prácticamente todos los días, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, todo el personal sanitario protesta día por medio por falta de insumos. Estamos viviendo esta pandemia, pero también ya se está viviendo la pospandemia porque comienza ya el pleito por los recursos, y es que hemos visto en estos días cómo el presidente López Obrador eligió, digamos, un enemigo a modo en cierto sector empresarial medio alto, que son los que se nuclean en las cámaras de comercio en México. La gran oligarquía nacional no hace parte de esas cámaras de comercio en México. No tiene necesidad, no tiene por qué un empresario como Carlos Slim ser parte de eso. Este sector medio y medio alto de empresas, bueno, pues tiene un pleito en estos momentos con López Obrador por los recursos que se tienen que inyectar a las empresas. Entonces este pleito en donde un sector de empresarios está pidiendo un rescate y por otro lado el gobierno dice no lo voy a rescatar, voy a priorizar los programas sociales. Parecería a simple vista como que bueno, pues está muy bien, ¿no?, que el gobierno... Acá está llamándonos Eduardo Victoria Baeza. Yo lo voy a tomar acá. Eduardo, te estoy tomando aquí mismo. ¿Me oís bien? Bien. Sí, pues como les comentaba, ya estamos viviendo la post-pandemia porque hay un pleito por los recursos entre un sector empresarial medio y medio alto que se emplea en cámaras de comercio, que está en este momento, bueno, pues presionando más que puede al presidente López Obrador para un rescate económico, mientras que, bueno, pues los sectores de la gran oligarquía no tienen ningún problema porque le están asignando proyectos directos a ellos, el gobierno federal. Entonces, parecería por encima que el presidente López Obrador, bueno, pues está decidiendo priorizar programas sociales por encima del rescate a los sectores empresariales. Pero cuando uno va más a fondo, se da cuenta que los principales sectores de la oligarquía nacional y sus extranjeros, bueno, pues ellos están cubiertos porque se les está asignando y se les va a asignar directamente obras, grandes obras, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como los contratos con la Secretaría de Educación Pública que se asignaron al grupo de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, la gran oligarquía está cubierta, ¿vale? A ellos sí se les va a dar un rescate, a través de asignación directa de proyectos. Es un sector empresarial medio y medio alto al que con el que el gobierno de López Obrador tiene un problema, entre otras porque este sector en este momento se está organizando políticamente con el expresidente Felipe Calderón y con lo que quedó del PAN. Entonces, parece que el gobierno federal, López Obrador, ya eligió rival, y eligió un rival muy conveniente para él porque no realmente no tiene capacidad ni fuerza política. La gran oligarquía está cubierta, va a ser rescatada a través de proyectos económicos directos, de asignaciones directas, un sector medio empresarial y medio alto, con esos va a haber una elección individual de a quienes rescata el gobierno, y por otro lado va a haber una reasignación presupuestaria. Ese es otro de los problemas que hay en este momento políticos en la Cámara de Diputados, porque el gobierno de López Obrador, que lo va a conseguir, pretende tener directamente una reasignación de presupuesto para que lo controle directamente en este momento por emergencia el presidente, y así darle, bueno, pues más poder aún a la figura presidencial, y que sea el gobierno presionador que decida a qué empresarios medios y medios altos rescata y a cuáles no. Como les digo, la oligarquía está cubierta, y aquí es donde mirando hacia abajo a los sectores populares comienza el gran problema, y esto derivó en estas protestas de jóvenes, de estudiantes, que ya se comienzan a dar por todo el país, protestas de el personal sanitario, porque es abajo a donde no hay dinero, es abajo donde no hay dinero, y los programas sociales no van a alcanzar, porque de entrada el diseño de estos programas sociales es un diseño activista, es un diseño para cooptar votantes, no es un diseño que tenga como objetivo paliar la situación económica actual. Así que ya estamos viviendo la pospandemia, los inicios de la pospandemia en México. No va a haber dinero. El presidente va a tener mucho poder, va a hacer una reasignación de presupuesto, aseguró evidentemente a las Fuerzas Armadas, a la gran oligarquía y a los socios extranjeros de la gran oligarquía, va a haber alguna reasignación de presupuesto a programas sociales electoreros, cooptadores de su partido Morena, y grandes, grandes, grandes sectores de la población van a tener grandes, grandes, grandes problemas económicos, porque no va a haber plata que alcance. Por eso estos muchachos también estaban protestando, porque saben que se vienen recortes muy fuertes a la educación, y también este sector de empresarios mediano y mediano alto están organizándose políticamente, porque saben las pymes y las medianas empresas que después de esta pandemia van a desaparecer, van prácticamente a desaparecer. Así que en México estamos viviendo la pandemia en fase 3, muy, muy difícil. Los hospitales están ya a punto de llegar a su máxima capacidad en terapia intensiva. Realmente se está en una situación muy, muy complicada. Y por otro lado, la pospandemia, porque ya comienza la regatinga por el poder y el dinero en esta pospandemia, que va a ganar sin ninguna duda las Fuerzas Armadas, evidentemente la oligarquía con la que el opresor se ha sostenido. Aunque en las palabras digo una cosa, por ahí un uruguayo que como te decía una cosa, te decía otra, sí. Bueno, pues Obrador anda un poco así, sí. Ellos están asegurados por las armadas, la gran oligarquía y sus socios extranjeros, y la burocracia del gobierno, en este caso ellos son los primeros que tomaron el bote de salvavidas. Después, lo que quede, habrá una pequeña repartija, muy pequeña, entre el sector popular y los empresarios medianos y pequeños, con la diferencia que los pequeños y medianos empresarios ya se están organizando y la policía no les dispara. Esa es una pequeña diferencia, ¿verdad? Los pequeños y medianos están organizando empresarios, cuando los estudiantes, como los normales, ayer en Michoacán comenzaron una organización, la policía abrió fuego contra ellos. Así que vean esa, no tengo forma de sarcasmo, pequeña diferencia que existe en materia de organización. Muy bien, muy bien, Eduardo. Y le ganamos a los cortes, pudiste hacer la columna completa como queríamos. Así es, le ganamos a los cortes otra vez. Muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? Seguro que estén bien, abrazos. Cuídense Igualmente mucho, para chao. todos. Chau, chau.